palma y la pachanga en la FM Clásicos. Siempre pasión por los clásicos, el poder de los clásicos está en la FM. Nuestro tema del día, ¿qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado? Las adictas, casadictos opinan a través del 314-504-9106. Lo leemos y los escuchamos así. Antes de ir con los audios, Tuto, Carmen Cañas me pidió un favor enorme y me dice, quiero que saluden a mi hermana Jennifer Cañas y a mi compañera María, que están aquí escuchando y les gusta mucho lo que están disfrutando con la FM. A Jennifer y a Ana María. Bienvenidas, Jennifer y Ana María, ¿correcto? Correcto. Muy bien, ahí está pues el saludo. Ahora sí, amigo, escuchemos a nuestros clasiadictos. Hola, muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bien. No, pues recuerdos, mis padrinos fueron unas personas especiales, muy queridos, y tengo un recuerdo vívido a la edad como de 5 años. ¡Qué memoria, un recuerdo! Me llegaron con una maceta, yo la veía inmensa, grandísima y llena de dulces y cosas lindas. Es un sentimiento muy bonito el que me embarga cuando recuerdo eso. Fue algo muy, muy especial. Buenos días, amigos de la FM, cordial saludo. Dios los bendiga, Jonathan del Milagroso. Muchachos, pues, la verdad, yo no tengo padrino porque, pues, en realidad no estoy bautizado en ninguna fe. Pero sí soy padrino. Tengo 3 ahijadas a las cuales generalmente todos los años no les falta su maceta. Y, pues, algunas cositas también que en el camino se van necesitando, que van necesitando ellas. Siempre he estado pendiente, he tenido, digamos, como esa bonita cultura. De hecho, en estos momentos ya estoy encargando las macetas a una amiga que todos los años las hace. Bueno, muchos que tengan excelente resto de día y Dios los bendiga. Gracias, Jonathan. Mira, tiene 3 ahijadas, ¿ah? Qué buena labor. ¿Qué tal? Sí, sí, muy bonito. Sí, aparte de eso, él ya está haciendo, porque por acá me preguntaba alguien, no recuerdo el nombre, pero ya estaré constatándolo, me decía que hoy no es el Día del Ahijado. Pues tiene la razón, el Día del Ahijado oficial es el lunes festivo. Corre, es los 2 días, sí, 28 y 29. Exacto, entonces pues, pero es el fin de semana en el que se conmemora, en el que aprovechamos, exacto, para dar el saludo. Además, para que los padrinos, ¡ay! El Día del Ahijado, el Día de la Maceta, se me había olvidado. Para que hoy gestionen y lo entreguen el domingo y el lunes. Exacto, están nosotros como servicio de comunicación, como un medio de comunicación social, prestamos servicio a la comunidad. ¿Cierto, muy bien, amigo? Sí, correcto. Sí, tú. Nos merecemos un... Ay, amigo, ya tenemos aureolas aquí en la cabeza. Señoras y señores, continuamos con el top 12, ¿cierto? Sí, correcto, el top de... Top 12, entonces estamos hablando nosotros de los nombres más comunes en nuestro país en los últimos años. Vamos con el top número 8. Aparece en el número 8, Salomé. Salomé, qué bonito nombre. Sí, muy Salomé. Bonito nombre. Me encanta ese nombre, muy bonito. Salomé en el top número 8. Salomé es la hija de Jaime Rodríguez. Bueno, igual ahí, de ahí hay muchas personas que le han colocado a su hijo Salomé. Perfecto, top número 7. El número 7, Emiliano. Emiliano, ok. Emiliano es muy de la costa, ¿cierto? A mí me suena más a Argentina, por ejemplo. En Argentina hay mucho Emiliano. Ajá. Emiliano, ¿cierto? Sí. Me suena más como por allá. Pero mira, ya está por acá, por Colombia. En el top 12 de los nombres más comunes en Colombia, según datos de la Registraduría. Es así, Pipe, ¿cierto? Sí, correcto. Esto está directamente por parte de la Registraduría. Sacó un informe donde, reitero, hoy estamos hablando de los nombres simples. Y luego tendremos un día en el que hablaremos de los nombres comunes, o los nombres compuestos, perdón, más comunes. Perfecto. 11:09 en la FM. Hoy estamos preguntando, ¿qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado? Gracias por responder al 314-504-9106. Esta es la media mañana retro en la FM 98.5. Ahora con los Mother Talking y esto llamado Brother Louie. Love is a burning fire, stay, 'cause then the flames grow higher, babe. Don't let it steal your heart, it's easy, easy. Girl, this game can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let it take your love from you. Can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set you free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother, Touch this. Can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Have a time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm both on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? Without the second record, it just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest ain't go in play. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this. Ahí estaba MC Hammer con You Can Touch This aquí en la FM 98.5, el poder de los clásicos. ¿Qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado? Escuchamos y leemos más comentarios en el 314-504-9106 de los clasiadictos en la FM. Hola muchachos, buenos días. ¿Qué clásicos tan bacanos los de hoy? Y los de siempre, porque siempre son buenos. Pues sobre el tema del día, tengo tres padrinos y la verdad no sabía que era una maceta porque nunca he recibido nada. Hola la FM, muy buenos días, pues, reportándome. No, pues yo recuerdo así de mis padrinos, pues, solamente las fotos. Se gorriaron el día del bautismo, creo que se emborracharon, pusieron problemas, y desde esa fecha, pues, solo quedaron ahí en unas fotos. O sea que, pues, de los padrinos, no, nada que ver. Ay, qué pesar de mí. Y bueno, sí soy madrina. Tengo 4 ahijados. Ahorita voy por la maceta. Así que nos vemos en la gran batalla ahora. No veo la hora. Ay, casi se me olvida. Bueno, si están buscando madrina, ustedes dos, alguno de los dos, Tuto o Pipe, a la orden, mis amores. Puedo ser una gran, gran, gran madrina. Tuto, ¿vos estás buscando madrina? ¿No? Tiene 3 ahijados. Ajá. Y ella es madrina. Sí. Que era como una confusión que yo tenía. ¿Y vos estás buscando madrina? ¿Padrino o madrina? ¿Ah? ¿Vos estás buscando madrina? No. Ah. No, ahora vos Andrés Felipe. No. Mírame a los ojos, mírame a los ojos. Yo tengo madrina. A ver, sé varón. Sí, eso, yo tengo madrina. Ah, okay, listo, ya, o sea. Ya, muchas gracias, Glaciadita. Muchas gracias por el interés, muchas gracias. Muy bien, ¿hay más opiniones, Pipe, o vamos con el top 12? Claro. Julián Granada nos dice, bueno, nos decía, muchachos, buenos días, el día no es el lunes. Bueno, la verdad, soy tan mal padrino, pero lo cierto es que cada 24 de diciembre sí le doy un detallito a mi ahijado. Okay, pero sería bueno también el día de los ahijados. Sí, claro. Linda nos dice, hola amigos de la FM, mi madrina no se pudo perder porque es una tía. Okay. Lo único que me dio fue unos aretes de oro que resultaron ser de lata. Okay. Aún así es mi tía favorita. Siempre me recuerda que nunca me dio maceta y se totea de la risa. Mi tía madrina es única y la quiero mucho. Así no me haya dado nunca una maceta. Perfecto, por ahí está acompañándola. Y es su tía preferida, ¿no? Claro, también Mira. Nos dice Karen Bermúdez. Hola, buenos días, clasiadictos. Pipe, Tuto, yo tengo una tía madrina que me ayudó mucho de niña, pero padrino no. Eso solo fue el día de bautizo y ya. Okay, 11:20 a.m. Continuamos con el top 12. Nombres más comunes en Colombia. Top número 6. Este me causó curiosidad. Porque no sé, no conozco a alguien con ese nombre y siento que sí es muy extranjero. Antonella. Antonella, okay. Antonella, sí. No sé, me causó curiosidad, pero bueno, aparece en este top de los nombres más comunes en los últimos años en nuestro país. Italiano y también muy argentino, ¿cierto? Exacto, sí. Antonella, esa es la esposa de Messi, ¿cierto? Sí, Antonella. Sí, correcto. Vamos ahora con el top número 5. Y el número 5, Jerónimo. Jerónimo. Sí, conozco muchos niños que han nacido últimamente que les colocan Jerónimo y que a veces le dicen Jero o Yero. Ajá, Ollero, exacto. Claro, sí. Correcto, ahí estamos. ¿Cuál será el 4321? Lo conoceremos en instantes aquí en la FM 98.5. Por ahora, por favor, sigan opinando. 314-504-9106. ¿Qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado aquí en la FM? Come around and talk it over. So many things. 98.5. me, so I grab his gun and stack up. Sit back and watch the royalty stack up. I love this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been trying to find. Robbie Williams con Supreme en la FM, el poder de los clásicos. Tema del día, que recuerdo especial tienes de la celebración del día del ahijado. Clase Adictas, Clase Adictos responden a través del 314-504-9106. Muy buenos días, excelente día, mi Clase Adictos. Pues les cuento que mi padrino, ¿será que yo tengo padrino? Yo me acuerdo que tenía la madrina, padrino ni me acuerdo que lo tenía, y la madrina vivía en Nueva Jersey, yo tenía por ahí 8 o 7 años y le mandaba cartas con mensajes subliminales. No, ya estoy gordo, mi talla de pantalón es tal, no, y ya me creció el pie y mi calzado es tal, para ver si me mandaba algo, y nunca hasta que perdí contacto. Hola Tuto, hola Pipe. Bueno, hablando un poquito de este tema, pues mis padrinos nada que ver, realmente nunca, sé como que creo que se llaman y todo eso, pero hasta ahí. Pero toda la vida nos pasamos velándonos entre todos, la madrina de mi hermanita menor, porque era la más, esa sí era la madrina que soñamos todos. Queríamos que ella fuera la madrina de todos, porque hasta la fecha todavía sigue siendo una excelente madrina. Hablando con su ahijada, les lleva los regalos de ahijada. Y mi hermana ya tiene 40 años. Imagínense esa belleza. Okay, qué bonitas historias, amigo, ¿no? Claro, aparte de eso, lo que tú decías antes, cuando uno no le va bien con los padrinos, uno le vela al más cercano, a los hermanos, le vela a los primos. Sí, así como cuando uno tiene mucha hambre, ¿no? Sí. Tal cual, amigo. ¿Hay más comentarios? Claro, Elizabeth Serrano dice, buenos días, chicos, feliz día a todos. Mi recuerdo es con mi madrina de confirmación. Ella me regaló una cadenita de plata que se usa mucho, que era con una bolita, ya que nunca recibió obsequios de nadie, pues este quedó en mi memoria y solo tengo una ahijada, aunque a mi esposo sí lo escogen para padrino de niños, de matrimonio, yo termino siendo la madrina también. Ah, eso pasa también mucho. Okay. Escogen claro a uno y la pareja termina siendo también padrino o madrina. Con esa responsabilidad, correcto. Claro. 11:31 a.m. Top número 4, top 12 de nombres más comunes en Colombia. Top número 4, amigo. El top número 4, me encanta este nombre. Es Mariana. Mariana, okay. Muy bonito. Mariana. Muy bonito nombre, correcto. Mariana, y vamos ahora con el top número 3. Y el top número 3 también creo que es un nombre que trajimos nosotros de otros países, de otras culturas. Matías, correcto. No tanto, amigo, porque Matías, por ejemplo, muchos nombres se toman desde la Biblia, ¿cierto? Sí. Y Matías está referenciado allí en la Biblia, correcto. Bueno, también se ve mucho en el sur del continente esto de Matías. Había un clase adicto que se llama John Freddy, que nos estaba compartiendo ahora nombres, porque él trabajó en la notaría octava de Cali. Ah, okay. Pero nos estaba compartiendo nombres extraños, nombres de pronto poco comunes. Okay. Haremos un talk también de eso próximamente. Perfecto, excelente. Gracias a nuestros clasadictos por comunicarse a través del 314-504-9106. ¿Cuál será el top número 2 y el número 1 de los nombres más comunes en Colombia? Top 12. En instante lo conoceremos aquí en la FM 98.5, porque aquí llega Los Héroes del Silencio. Enredado siempre entre algas, araña contra los dedos. Cierras la madeja con el fastidio del destino.

5, 11 de la mañana y 40 minutos. ¿Qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado? Ese es nuestro tema del día. En nuestro WhatsApp, 314-504-9106, las clasedictos responden de la siguiente manera. Buenos días, clasedictos. Deseándoles un feliz día a todos los ahijados, que sus padrinos ojalá se acuerden de ellos, porque esto es una tradición que no podemos perder. Esto es una tradición caleña. Siempre se ha visto. Últimamente se está perdiendo, pero hay que seguir adelante con ella. En mis 47 años yo siempre la he visto, pero pues últimamente así como les digo, se está quedando. Yo tenía una madrina que era, ella siempre llegaba con su regalito, como hasta los 20 años lo hizo. Esa es una buena madrina, que mi Dios me la bendiga a ella. Feliz día para todos, bendiciones. Hola, 98.5, la FM, buenos días. Pues yo tengo muy bonitos recuerdos de mis padrinos. En la actualidad ellos están viviendo en Estados Unidos, pero igual, son muy especiales conmigo. Cada 3-4 días de por medio me llaman, nos saludamos mutuamente. De ellos tengo bonitos recuerdos. Dale, un saludo para mi hijo Santiago Mateus Quintero, que lo amo, que lo adoro. A mi príncipe pequeñito, cumplió 6 añitos. Dale, gracias a la FM 98.5, bye bye. Gracias a ti por comunicarte con la FM 98.5 en el WhatsApp 314-504-9106. Más opiniones de las clasiadictas y clasiadictos, Pipe. Por ejemplo, nos dice Alexandra, siempre buscan para padrinos personas con dinero que nunca los vuelven a ver. Siempre quise ser madrina de alguno de mis sobrinos que amo, pero por pobre pailas. Pues yo qué digo, pues. No son próximas. No, pero pues puede pasar. Sucede, sí, claro. Alexandra Solarte nos decía por acá, muchachos, en mi familia tengo una prima llamada Mariana, que es hermana de Isabela y prima de Salomé. Estoy hablando de los nombres que estamos haciendo nosotros. Ok. Nos dice también prima de Luciana y Jerónimo. ¿Qué tal? Y mi sobrino, que está de cumpleaños hoy, se llama Santiago y está cumpliendo 6 añitos. 6 añitos para Santiago. Feliz cumpleaños, claro que sí. Ay, amigo, entonces la encuesta está bien hecha, ¿eh? Una clase adicta y tiene casi el top 12 de sobrinos y de hijos y todo con esos nombres, ¿no? Prácticamente sí, tiene la gran mayoría. Ok, perfecto, señores. Don Freddy nos dice por acá que hubo, muchachos, un saludo muy especial para mi madrina Esperanza en Barcelona. Un abrazo. Bueno, ok. También, un abrazo en Barcelona para también Esperanza. Pueden mandar este fin de semana, Tuto, saludos para sus ahijados o para sus padrinos. Claro. Claro que sí. Es claro más, que sale la orejita y le dice, padrino, da mi regalo, mi maceta. Vamos con el top número 2. El top número 2 de estos nombres, reiteramos, los más comunes en Colombia en los últimos años, es para otro nombre que también me gusta mucho, Gabriela. Gabriela, ok. Gabriela es top número 2. Okay. Sí, correcto. Muy bien, ¿cuál será el top número 1? Lo conoceremos en instantes aquí en la FM 98.5. Anuncia la voz, Pipe B. Ah, está bien, Tuto. Te gusta que anuncie esta canción, ¿no? A vos te gusta anunciarla, ¿eh? Esta canción la hace Gotye en compañía de Kimbra. Se llama Somebody That I Used to Know y la escuchas en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. La FM 98.5, tema de el día. Hoy le estamos preguntando a nuestros clasiadictos, ¿qué recuerdos tienes? ¿Qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado? Y nuestros clasiadictos opinan a través del 314-504-9106, así. Muy buenos días, clasiadictos. Pues a ver, les cuento. Yo no tengo ningún recuerdo que me hayan regalado macetas porque hace 56 años mi padrino me aplicó el distanciamiento social. Imagínense ustedes. El distanciamiento social, ¿ah? ¡Qué buen término! ¡Ay, por Dios! ¡Qué buen término! Diana. ¡Ay, amigo, no hemos dado la campaña que tenemos! ¡Ah, por favor! Por favor, señoras y señores, ladies and gentlemen, tengan en cuenta que hoy solo pueden salir los que tienen pico y cédula impar. Correcto, ¿correcto? Sí. Y si van a salir, por favor, usen el tapabocas. Hasta la vista, baby. Tal cual, sí, señores. Muy bien. Betuto, ¿me permitís una cosa? ¿Me permitís un momento? Sí, bien podás, Andrés Felipe, es que quiero dar en tu casa, ¿oís? Gracias, vos tan amable como siempre. Con mucho gusto, ¿oís? Es que quiero enviarle un saludo muy especial a un amigo, porque es amigo, que mantiene muy pendiente de la FM, y aparte de eso lo escuchamos en la FM. Okay. En este momento nos está escuchando él a nosotros. Okay. Es el señor Jorge Fresquet. No. Sí. ¿En serio? ¿En serio? El viejo George. Sí, claro. El viejo George. Claro, nos está escuchando. Ay, no me digas cosas. Entonces, para él, que estuvo hace poco de cumpleaños, que incluso le mandamos el saludo en De Música Ligera, no solamente un abrazo, una admiración, mejor dicho, encantado de poderlo tener ahí siempre en la FM 98.5 con sus éxitos. Claro, compañero de caminos rock and rolleros, amigo. Bueno, a él. Muchos años, sí, claro. Abrazos para él, gigantes. Ese man vive con un pacha, ¿oís? ¿Será? Sí, sí, él cultiva sus cosas y todo, en redes sociales muestra lo que cultiva y todo eso, por allá vive en una parcelita. Bueno, y mantiene relajado, con ese contacto con la naturaleza, con su música, mejor tal dicho, cual. Alguien tal de cual. Admirar, y nos encanta poderlo saludar en este día, y bueno, que sean muchos más conectados con la FM 98.5 también. Perfecto, ¿cumpleaños atrasado o suficiente así? Pues ese día lo celebramos. Ah, bueno, listo, claro. Ok, ya se lo cantaste, pues. Ya se lo cantamos, sí. Ok, perfecto. Diana Fernanda Izquierdo nos dice, buenos días, muchachos, mi madrina solo estuvo presente un corto tiempo. Mi padrino sí lo amo, es una gran persona y no me da regalos materiales, pero me llena de muy buen ejemplo. También tengo una ahijada e intento ser buen ejemplo para ella, y cuando puedo la premio por su buen comportamiento. Perfecto. Muy bien, señoras y señores, aquí está el conteo. ¿Cuál será el top número 1 de nombres más comunes en Colombia en el top número 12? Vamos con el conteo en el top número 12, precisamente. Top 12 de nombres más comunes en Colombia. En el 12 aparece Luciana. En el 11. Santiago. En el 10. Isabela. En el número 9. Emanuel. En el 8. Salomé. En el 7. Emiliano. En el 6. Antonella. En el 5. Jerónimo. En el 4. Mariana. En el 3. Matías. En el 2. Gabriela. Señoras y señores, y en el 1. El top número 1 de 12 nombres más comunes en nuestro país en los últimos años es Samuel. Samuel. ¿Ve? No pensé que fuera Samuel, amigo. Bueno. Samuel, ok, perfecto. Señoras y señores, ¿qué? ¿Alcanza para otra, Pipe, o no? No, ya vamos, si quieres presentamos el duelo. Perfecto, señoras y señores, hemos terminado así la media mañana retro y nos metemos al duelo. ¿Qué duelo el de hoy? ¿Qué duelo? Duelo el de hoy, antes de desearles feliz almuerzo, felices verduras y todo eso. Señoras y señores, aquí están dos opciones para votar. En el 314-504-9106 y en Instagram nos encuentran como @laFMCali. Si quieren que leamos sus votos, por favor, escríbanlos allí en comentarios. Aquí está la opción número 1. La opción número 1 es la canción It's My Life de Bon Jovi, o la opción de Pipe. Y una canción tan poderosa, tan potente como esta que propone Pipe, merece otra canción muy poderosa, muy potente en la opción número 2. La propuesta de Tuto, opción número 2, Red Hot Chili Peppers con Give It Away. Muy buena, muy buena. Me parece buen duelo. Brutal. Ya estamos listos, Tuto. Vamos a escuchar las canciones, se las recomiendo. Este fin de semana quédate en casa, porque la música para pasarla bien la pone la FM. Aguja y vinilo. Aguja y vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría.